Hola, jeje. Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común, este podcast de corta duración, pues donde hablo de cosas que a mí me interesan. Yo soy Sorcerer Z y pues le doy la bienvenida. En esta ocasión, pues la música de introducción, como que es uno de los temas que cuando estuve en esa transición entre la preparatoria, bueno, el bachillerato y la universidad, llegué mucho a escuchar en la radio. Y precisamente puse esa canción porque siento que pertenece a ese periodo donde muchos escuchamos la radio aquí en la Ciudad de México, por medio sobre todo de aquella legendaria estación de radio Radioactivo. Y pues, ¿qué tiene que ver con el tema de ahora? Que pues voy a hablar de lo que es la generación a la que pertenezco, que soy de la generación X. Sí, soy de esos que, de los que dicen. A ver, ahí les voy a dar un poco de definición que dicen ahí varios, que la generación X pertenecemos a los que nacimos entre 1960, en los 60s hasta principios de los 80s. Esto varía dependiendo de regiones, según dicen, dependiendo si, por ejemplo, tú eres de Norteamérica, o sea, de América angloparlante como Canadá o Estados Unidos, o si eres de Latinoamérica. En mi caso, siendo mexicano, pues se define un poco más tardío, porque como muchos sabrán, mucha de la influencia cultural y tecnológica que venía de países pues más avanzados en esos aspectos, sobre todo en tecnología, pues nos llegaba a nosotros con cierto retraso. Entonces muchos de los fenómenos o cambios que se dieron en esos países a nosotros nos llegaron un poco atrasados. Y bueno, entremos ya un poco más en materia. Pues la generación X, yo siento que somos una generación que vivimos muchas transiciones. Se dice que pues nacimos, somos hijos de la generación de los baby boomers o algo así. Pues son aquellos que vivieron todo lo que es las últimas guerras importantes a nivel internacional, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y todos los movimientos estudiantiles alrededor del mundo de los del 68 y todo eso. Y pues nosotros no nos tocó todo eso, sino más bien nuestra infancia o juventud, dependiendo de cuándo nacimos. En mi caso fue la infancia. Nos tocó vivir sobre todo los 80s, viviendo, pues viendo caricaturas de los 80s, los cambios tecnológicos, ya la entrada de la computadora a los hogares, ya no solo para uso académico o en grandes corporaciones, sino que ahora ya estaban al acceso de mucha gente. La transición de la telefonía analógica con esos teléfonos de disco a los teléfonos digitales, y la entrada del internet, la transición a la entrada del internet y toda la evolución del internet, ya en nuestra juventud tardía o ya incluso nuestros principios de la adultez. Y pues esto qué tanto tiene que ver con nosotros, los de la generación X, que nosotros de alguna manera vivimos esos cambios de ser gente o de ser niños que solíamos jugar en la calle, salir en bicicleta, jugar juegos infantiles de antaño donde pues era, no sé, bote pateado, a la víbora a la mar y cosas así, saltar la cuerda, etcétera. Y pues nos tocó también pues ya tener videojuegos en casa, el Atari, el Nintendo, Super Nintendo, el PlayStation. O sea, vimos todos esos cambios de paradigmas, de formas de vivir, de formas de divertirnos, de muchas cosas, muchas interacciones, de no sé, de tener clases tradicionales de niños en pizarrón verde con gis, a tener ya clases en universidad o en bachillerato, con proyector y computadora y todo el relajo. Entonces, pues sí fue una, fue de alguna manera nos hizo estar adaptados, comprender lo que había antes y entender también o aceptar todas las herramientas tecnológicas que se introdujeron pues con el uso ya cotidiano de las computadoras y el internet, y pues obviamente la entrada de los celulares y su evolución a los smartphones. De hecho, tenemos un punto medio, porque mientras que generaciones posteriores están muy metidos y muy acostumbrados pues al uso de redes sociales, al uso del internet, no se pueden concebir sin tener internet y sin tener redes sociales. Nosotros, así como podemos estar usando redes sociales y computadoras y todo eso y en internet, también podemos bien pasar un rato sin tener nada de internet y pues tener más interacciones físicas sin tener que estar en redes sociales o hacer otras actividades que estén alejadas de la tecnología. Y pues en términos de actitud, yo siento que los de la generación X, como que en primera no vivimos muchas crisis, al menos en Latinoamérica. Entonces sabemos lo que es vivir con carencias y también venimos de un sistema tanto de educación en la casa como educativo académico, diferente, donde era un poco más tradicional, donde había ciertos valores que se manejaban antes en cuanto a pues a no, por ejemplo, en las escuelas, si te iba mal, o sea, te reprobaba, nada de que de que ay, te perdono, o hazme un trabajo y te paso la materia. No, aquí sí, te aplicaban el peso de la calificación, y si no te esforzabas, pues te vio mal en la escuela, y sí podías reprobar y repetir el curso. Era algo que de vez en cuando sabías que sucedía con algunos compañeros. También pues es aparte de que pues nuestros padres tenían unos valores más tradicionales, pues donde había cierto como que respeto o admiración por ciertas cosas, cierta mesura, no ser tan contestatario, pero sin embargo sí lo fuimos. ¿Por qué? Porque también como crecimos descubriendo o dándonos cuenta de cómo era pues nuestro gobierno, cómo era el conseguir, el buscar trabajo y ver que en las fuentes de trabajo pues la gente es un tanto hipócrita, muy de apariencias, pues también tendemos a ser muy a veces un tanto cínicos, pero sin embargo tenemos que hacer también tener un criterio propio, porque es algo que a lo mejor muchos, que si me llegan a escuchar algunos de generaciones millennial, la bronca muchas veces es que hay poca gente que los incita muchas veces a pues a ser más críticos en cuanto, no en cuanto a que tú escuches un discurso, una ideología y la repitas, sino a que tú escuches esa ideología, pero la cuestiones y tomes lo que a ti te interesa y formes tu propio criterio, porque es algo que a veces mucha gente carece de un criterio propio y de saber tomar las cosas de lo que te dicen en los medios, en las redes sociales, y es algo que muchas veces mucha gente actualmente no pone filtros en cuanto a lo que lee en redes sociales y en internet. Y pues muchos de nosotros de generación X somos de que, ok, lo leímos en internet, lo vimos en televisión y todo eso, pero quiero investigar y pongo en duda lo que me dijeron, lo que me expusieron. Y pues de ahí que seamos también una generación tanto cínica, pues no tanto cínica, más bien sarcástica y muy crítica. Sin embargo, mantenemos cierto respeto entre nosotros y entre la gente como sociedad. Sabemos como que tener cierta mesura, que es algo que ya en generaciones más recientes hay menos control y mesura en cuanto a cómo expresarse, cómo comportarse con los demás y y esperar que los demás respeten lo que haces, sin importar lo que digas o haces. Por el simple hecho de que tienen que respetar tu individualidad y el malentendido de tus derechos a expresarte. Y bueno, pues es así que una percepción de lo que yo tengo que somos los de la generación X. También otra cosa que tenemos es nuestra actitud en muchas cosas de que sí somos trabajadores, sí, nos esforzamos, sí estamos conscientes de lo que se requiere o qué cosas hay que hacer, que tenemos como que cierto compromiso y cierta visión hacia un futuro más lejano, porque últimamente con la facilidad que hay las metodologías en cómo se hacen las cosas, la tecnología que facilita el acceso y el proceso, mucha gente ya está acostumbrada a que las cosas se den de forma inmediata, de que tú digas tal cosa, ya lo quiero al siguiente día o en unas cuantas horas o minutos. Y pues muchos de nosotros, precisamente como vivimos o conocimos un contexto diferente, sabemos que muchas veces tienes que dar tiempo a las cosas para que te resulten y tienes que pues aguantar y te estar dispuesto a aguantar cierto grado de frustración de que no siempre vas a conseguir las cosas que quieres o no las vas a conseguir de inmediato. Pero sin embargo, como sabemos también o estamos conscientes de cómo son muchas cosas injustas o cómo son mal hechas, de alguna manera nos malentienden porque somos un tanto apáticos, se podría decir, un tanto indiferentes en cuanto a que pues no dejamos que nos afecten las cosas, sino que las tomamos muy relajados. Entonces mucha gente lo malinterpreta como que, no te interesa o no estás comprometido, no eres un responsable, sino que más bien no dejamos que nos afecten ni nos tomamos tan en serio muchas cosas. Y pues por lo mismo, como que tenemos un punto medio en esas actitudes, porque incluso desesperamos a los generaciones posteriores, los millennials o los de generación Y y Z, como les llaman, que pues son gente que de alguna manera son más intensos en sus emociones, en sus actitudes y más espontáneos, se podría decir, más abiertos, hay menos control sobre lo que expresan. Y pues nosotros como que estamos conscientes de lo que hacemos y expresamos, Y pues también muchas veces se desesperan de que pareciera que nos carecemos de entusiasmo, interés por las cosas, pero no es eso. Es que más que nada sabemos el trasfondo de las cosas y sabemos darle su dimensión y su tiempo a todo. No nos dejamos llevar de alguna forma. Y bueno, a ver, vamos a un corte, que ya estuvo buena ahorita la plática, pues para hablar un poco de lo que vivimos ya en cuanto a hobbies y gustos y todo eso. Así que los dejo con esta canción, muy otra, una de tantas, representativa o de que escuchamos los de la generación X, y regreso para seguir platicando. Y pues ya regresando de ese corte musical, pues ahora quiero concentrarme un poco en los gustos o las vivencias que tuvimos los de la generación X. Pues nosotros en primera crecimos, como ya dije, en los 80s principalmente. Tuvimos nuestra infancia en los 80s. Entonces, conocimos muchas de las cambios tecnológicos y en los medios de comunicación. Nosotros nos tocó, pues, ver todas las series, de animación y series de televisión que se pasaron en los 80s. Series, la popularización de los sitcoms, como series como Different Strokes o Blanco y Negro, ¿cuál otra? Ay, ahorita no me. Se me borró un poco el cassette. Y fíjate, eso es un término que usábamos, cassette. ¿Por qué? Porque pues, también nos tocó esa transición ya iban de salida los discos de vinil, empezaron a popularizar más los discos, los cassettes. Entraron los Walkman, de hecho, muchos de nosotros tuvimos o al menos conocimos a alguien que tuviera un Walkman, esos aparatos de reproducción de cassettes portátiles, de cassettes de audio. La entrada de lo que son las videocaseteras, o sea, los aparatos que ya reproducían video en nuestras casas, porque antes era impensable que tuvieras una película en tu televisión sin que viniera de la transmisión, sino que tuvieras un aparato que grabara ya la imagen, el video en sí. Y bueno, series de ese entonces, pues también series animadas, todo lo que fue de Hanna-Barbera, los Thundercats, la primera entrada, más bien la segunda entrada del anime, porque la primera entrada consideraría que fue con Astro Boy, con Tritón y todas esas series. A nosotros nos tocó Robotech, Mazinger, las series de World Masterpiece Theater como ay, se me están olvidando ahorita, la familia Robinson, Tom Sawyer, Remy, una serie también muy legendaria, Heidi, también series de acción como He-Man, ya dije Thundercats, Silverhawks, ¿cuáles otras? Los Defensores de la Tierra. De hecho, de eso estuvimos hablando en el último episodio de la Anelodelia, el episodio 3, de series de acción. También Dino Plativo, muchas otras series de los 80s, el Conde Drácula, muchísima. Érase una vez el hombre, David Nomo. Uy, un chorro de series de muchos géneros, que de alguna manera, como que tenían sí cierta moral algunas, pero que más que nada había menos censura y menos restricción en cuanto a cómo decían las cosas o cómo representaban las cosas, porque ahorita hay mucha autocensura en los medios, sobre todo en la televisión, en cuanto a ser políticamente correcto, de no llamarle de cierta forma a ciertos grupos de personas por su etnia, por su nacionalidad, por diferentes cosas físicas o intelectuales o culturales. En ese entonces no había tal filtro, entonces, aunque sí está mal cómo se representaban ciertas cosas, también daba libertad de que algunas cosas se representaran de forma más divertida, estereotípica incluso, o también pues se hablaran sin tapujos también de ciertas cosas, obviamente dentro de un contexto de series infantiles, pero sin embargo, no sé, por ejemplo, ahorita como que ya construyeron ciertas fórmulas o ciertos parámetros de cómo hacer muchas producciones para televisión, para cine, donde si vas a hacer, no sé, una serie de acción, pues tienes que poner un personaje con ciertas características ya predefinidas, cierta historia predefinida. O sea, ya se restringe mucho a fórmulas que se desarrollaron mucho en los 80s, en los 70s. De hecho, incluso a nosotros nos tocaron pues las series tardías de los 70s, porque a Latinoamérica llegaron muchas de esas series ya con cierto retraso. Muchas de esas series todavía las pasaban en televisión en los 80s, como las de Ripley, las de Patrulla Motorizada, El Crucero del Amor, etcétera, etcétera, etcétera. Un chorro de series. La Mujer Maravilla. O sea, muchas de esas series que eran de los 70s, a nosotros todavía nos tocó verlas en los 80s. Y muchas series también muy buenas de los 80s. No sé, por ejemplo, Magnum, La Dimensión Desconocida de los 80s. ¿Cuáles otras? Incluso nos tocó ya en los 90s lo que son los Expedientes X y todo eso. Porque también nos tocaron a nosotros de la generación X lo que son los 90s, pero ya como o jóvenes adultos o como adolescentes en mi caso. Entonces conocimos también muchas series de televisión que fueron también muy icónicas y que muchos recuerdan con nostalgia, pero como niños, ya de las generaciones posteriores, nosotros las conocimos ya un poco más maduros, se podría decir. De hecho, por ejemplo, ahorita que está mucho el hype de los Power Rangers, como que a nosotros, pues chido por ustedes, porque pues a nosotros ya no éramos niños cuando pasó eso de los Power Rangers. Y pues no tenemos esa nostalgia ni esa emoción por esa serie. Sin embargo, entendemos ese gusto que tienen por ella. Como que sabemos ver a veces las cosas en perspectiva. De hecho, somos un poco más abiertos en cuanto a todos los gustos musicales, porque siento que ahorita como que se ha diluido mucho lo que mucha gente ve o consume en cuanto a música, en cuanto a videos, en cuanto a series de televisión. Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita muchas generaciones pues dependen mucho del internet y las redes sociales para que les guíen y les digan: ah, esto debes de ver, ah, esto debes de opinar, ah, esto es lo relevante. Entonces, por ejemplo, si muchos youtubers, por ejemplo, o blogs o páginas de internet o redes sociales dicen: ah, esta y esta serie eran buenas, nada más se limitan a ver esas series y no excavan o ven, investigan más a fondo y descubren otras series que existieron en muchas épocas, de las que no se menciona, pero que vale la pena hablar o ver o descubrir. Igual con la música, muchas veces se restringen a ciertos géneros musicales o a ciertos grupos o cantantes o a ciertas canciones. Muchas veces no saben el trasfondo o todo el contexto, todas las cosas que había alrededor de esa época y de ese contexto, que es algo que incito mucho que la gente cuestione, que no se quede con lo que uno dice, con lo que uno opina, sino que a partir de lo que uno dice o opina, pues investiguen, excaven más a fondo, lean, chequen: ah, mira, mencionó tal cosa, pues veamos qué hubo relacionado o de esa época o de ese género o de esos creadores. O sea, no te quedes, y también no creas o no te quedes con que lo que la opinión de una persona que respetas sea la opinión verdadera o totalmente correcta, sino también cuestiónalos, ejerce tu propia opinión, no repitas lo que alguien más dijo, que es algo que yo critico muchísimo. Y pues bueno, esto también es un poco mi comentario. Y pues generación X, generación de transición, generación que así como conocimos todas las cosas analógicas, toda la tecnología que analógica y pues antes del internet, también estamos acostumbrados a la hora, a lo que son las redes sociales, al internet, al uso de smartphones. Entonces, estamos en ese intermedio, en ese transición entre una generación un tanto más tradicionalista y una generación pues ya muy muy dependiente o muy que tiene muy embebido, muy apegado todo lo que es lo más rápido, accesible, sencillo, diluido que es que pues generan ahora las tecnologías y los medios de comunicación. Entonces, pues tenemos cierta perspectiva que puede, yo creo, servir como vínculo entre generaciones. Entonces, pues los invitamos también a que muchas veces nos pregunten, nos cuestionen, porque pues vemos las cosas diferentes y conocimos las cosas que precedieron a lo que ahora existe. Y bueno, pues con estas descripciones, pues cierro este tema de pues lo que somos la generación X. Los dejo con esta canción ya para el cierre. Yo soy Sosfer Z, esto fue Poco Común y pues nos vemos la siguiente semana pues para más temas muy variados. Y pues cuídense, hasta luego. My youth. free.